Canto de comunión. Adoremos reverente al Señor sacramentado, cante el rito del presente superior al del pasado. Señor Todopoderoso, oh Jesús Divino Verbo, voy al agua como el ciervo para beber de tu pozo. Como misericordioso, concédeme dignamente que con caridad ardiente día a Jesús Eucaristía adoremos reverente. Jesús del Padre esplendor, la verdadera salud, gobierno de la virtud, Jesús nuestro buen pastor, del mundo él es redentor, por los santos coronado, en él espero confiado, de su generosidad, recibir con humildad al Señor sacramentado. Víctima de salvación, Jesús divino maestro, Jesús el amado nuestro, por su sangre y su pasión. Se quedó en la comunión como milagro patente, nos acoge muy paciente junto a María y José, con esperanza y con fe cante el rito del presente. Vida, verdad y camino, Jesús el sol de justicia, de Dios vivo la primicia, mensaje del plan divino. Misterio del pan y vino, pan el bienaventurado, por siempre glorificado como el tesoro más puro. Padre del siglo futuro, superior al del pasado.